Lunes 17 de noviembre. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Del Evangelio según San Lucas. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello, y le informaron: pasa Jesús el Nazareno. Entonces empezó a gritar: ¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí! Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: ¡Hijo de David, ten compasión de mí! Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Comentario al Evangelio por Fray Juan José. En este episodio de la curación del ciego en las cercanías de Jericó, los que acompañan a Jesús primero informan al ciego de quién es el que pasa: Jesús Nazareno. Luego, como el ciego no deja de gritar pidiendo compasión, le regañan, si bien inútilmente, como dice el texto. Cuando Jesús le atiende y le cura, todo el pueblo al ver esto alaba a Dios. Es decir, informan adecuadamente de quién es el que pasa junto a él. Después quieren a Jesús solo para sí y regañan al ciego por su impertinencia. Cuando ven que Jesús se interesa por él, que atiende a su petición y realiza el milagro, se alegran y alaban a Dios. ¿Nos vemos reflejados en el ciego? ¿En el pueblo que cambia de actitud? ¿En Jesús y su compasión? Y no olvidemos que Jesús no quiere protagonismo. Él no ha curado. Ha sido la fe del ciego que se impone sobre los impedimentos de los seguidores. Recobra la vista. Tu fe te ha curado. Quizás, además de las preguntas antes formuladas, hemos de plantearnos cómo es nuestra fe. Si tiene tanta fuerza que supera tanto impedimento que en otros y en nosotros mismos encontramos, para que sea fuerte, para que realice milagros, como, por ejemplo, curar nuestras cegueras. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.